lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí a nombre de todo este equipo que trabaja para ustedes en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Jaime Nestares en la gerencia general, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willix Arcaya en la producción del programa, Julio Pinto en los controles, Neomar Hernández y Daniel Lara frente a los micrófonos. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Nuestra emisión en vivo y directo también sale a través de nuestro canal en Periscope. Ingresen a la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750, y allí consiguen el enlace para sintonizarnos en su tableta, teléfono celular o incluso en la computadora, en el portal de Periscope. Bueno, arrancamos una nueva jornada de lucha. Y hay múltiples focos a esta hora de la tarde que persisten en protesta. Esta protesta que, si le queremos poner números, ya alcanza, creo que exactamente, Daniel, ya el mes y medio, los 45 días continuos desde que arrancaron las últimas jornadas de protestas. Es decir, desde el primero de abril hasta la fecha, que estamos 15 de mayo, son 45 días de protesta. Hay focos en, por ejemplo, Mérida, donde hay múltiples fotografías de la Guardia Nacional Bolivariana disuadiendo a los manifestantes. Hay focos de protesta, como era de esperarse, en los Altos Mirandinos, en la carretera Panamericana, donde hubo un plantón también, en el sector de Montaña Alta, en los Nuevos Teques. Hay un foco de protesta muy fuerte también en el Táchira. Hay de hecho ya contabilizados, según el Nacional, por ejemplo, 10 detenidos en Colón. Entre Colón, en Colón, la GNB y Politáchira tienen más de 10 detenidos. Hay un suceso que es para seguir preocupándose porque da cuenta de hacia dónde apunta el vector de recrudecimiento de la represión, y es que en Barquisimeto a 3 personas se las llevaron por el medio frente a lo que era la protesta del plantón. Hay un fuerte foco de represión, no desde ahorita, sino desde la madrugada del día de hoy, en aquí mismo en las Fuentes del Paraíso, en la parte de las residencias Paraíso. Es decir, en Carabobo también, en Margarita, donde hay agresiones reseñadas también, incluso hasta una diputada que fue agredida allí en el sector Los Cocos. Está detenida, aparentemente. Entonces, hay un clima de protesta que no cesa. Y hay un vector que es muy explicativo, que tiene que ver con dos variables. Tiene que ver, número uno, con la variable uno, de la continuidad en la represión, y dos, con el incremento en los métodos de represión. Esto desde el punto de vista del Estado. Ahora, si usted se sitúa en la otra acera, desde el punto de vista de los manifestantes, bueno, esa fuerza sigue siendo lo que yo le he denominado una fuerza inercial. Es decir, algo que no se detiene, algo que trata de conducirse, algo que se conduce en alguna medida, pero que está allí y que tiene una dinámica propia, que no parece acabarse, aun cuando pueda venir un determinado líder y diga en algún momento, mire, hay que replegarse, hay que hacer esto y aquello, porque bueno, las condiciones, las circunstancias han cambiado. Eso no parece estar en el horizonte. Entonces, usted tiene un escenario donde, por un lado, el gobierno dice, vamos a seguir reprimiendo y lo vamos a hacer con más fuerza. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente la protesta creo que ha sido efectiva. Este país no es el de hace mes y medio. Este país es otro país. Es un país que aún si se levantase la protesta el día de hoy, bueno, aquí no puede operar ningún tipo de normalidad. Aquí, en un mes y medio, son múltiples los negocios que han cerrado y son múltiples las consecuencias que ha traído la represión. Son miles los detenidos, la mayoría de ellos puestos en libertad, sí, pero otros que están todavía tras las rejas. Entonces, aquí hay un clima que no puede echarse atrás. Esto ya se ha andado, esto ya ha tenido una dinámica propia y creo que va a acentuarse en lo sucesivo. Ahora, ¿qué estadios va a cobrar? Bueno, ya eso es cosa para brujos, para espiritistas. Yo no sé en qué expresiones concretas se va a transformar la protesta en lo sucesivo. Pero sí les puedo decir que todos los indicios apuntan a que la gente está decidida a continuar en la calle y que el gobierno está decidido a seguir reprimiendo con más fuerza. Bueno, y como correlato de todo esto, por supuesto, todo lo que se ha escenificado fuera de nuestras fronteras, que también, para variar, se ha convertido en objeto de polémica, esta figura del escrache. Ahora entonces agarran a el hijo de un personero, de un alto personero del gobierno afuera, le dicen, mire, lo increpan en un restaurante, lo increpan a la orilla de una playa y le dicen, mire, usted, su padre es un delincuente por esto y por aquello y por tal, pascual y mascual. Y entonces eso, bueno, ha generado un debate en la sociedad venezolana, que hay gente que dice, bueno, no, eso no es correcto, porque eso desalienta los incentivos para que esta gente deje el poder. Y hay otros, que creo que son un sector mayoritario, al menos dentro de ese microcosmo que es el Twitter, dicen, bueno, caramba, esta gente ha hecho perjurio y daño durante 18 años. Usted lo mínimo que puede pensar o creer es que hay gente indignada y que es mucha gente que tiene unos sentimientos allí albergados, que son sentimientos además perfectamente naturales porque somos humanos. Yo no he visto que haya salido, por ejemplo, y lo he recalcado desde que comenzó esta figura a conocerse en la opinión pública, yo no he visto que haya salido nadie con una pistola, por ejemplo, a poner una pistola a un hijo de un funcionario, nada de esto. Simplemente son muestras de desagrado, simplemente son muestras de repulsa frente a lo que es una situación, mira, que es bastante contrastante. Mientras hay una gran y una evidente vida de ricos afuera del país, bueno, Venezuela es cada vez una arca rota, una arca vacía, es cada vez más eso. Entonces, bueno, es evidente que la gente es humana, la gente siente, la gente padece y que la gente además que está fuera del país tiene los sentimientos más a flor de piel porque, bueno, se les ha desarraigado de su patria. Entonces, yo llamo a que se comprenda también esto, ¿no? Y que, claro, eso se quede dentro de los límites de lo pacífico. Porque usted tampoco va a venir a decir aquí, bueno, no, agarre a uno, instaure la Inquisición o tome una cruz, como hicieron con Jesucristo, y entonces vaya y póngale los cuatro clavos, le pone uno arriba, le pone uno abajo y le pone cada uno a los lados. No, ese no es el sentido de esto. Pero no es una causa, es el síntoma de esto. Es normal que frente a un régimen descompuesto, frente a un régimen que no tiene sustento político, además, porque no tiene cómo ganar una elección. Bueno, eso es el correlato, que haya gente que esté fuera del país y sea repudiada por los venezolanos hasta que están fuera del país. Entonces, básicamente con eso quería arrancar el programa de hoy, Daniel. Bienvenido. Gracias. Yo antes de comentar algunas cosas, no quería dejar pasar la oportunidad porque han pasado muchos días con toda esta vorágine informativa que hace bastante difícil establecer inclusive una pauta o mantener una invitación a alguna persona para hablar de algún tema, porque están saliendo los temas. El tema ahorita es la protesta nacional y hablar de otra cosa se nos hace bastante difícil. Pero yo no quiero dejar pasar más tiempo para saludar a una gran cantidad de personas, a un grupo especial de personas que nos siguen a través del programa, a través de las redes sociales, nos hacen llegar sus comentarios y digo que son un grupo especial, aunque todos nuestros oyentes son especiales para nosotros, pero son un grupo especial porque son gente que tiene muchísimos años en los medios de comunicación, sobre todo en la radio y televisión, algunos de ellos, y creo que el que nos brinden su sintonía para nosotros es un regalo muy especial. Debo saludar a una gran dama de la animación venezolana, es Maite Delgado. Maite Delgado se ha declarado cabillera en sus redes sociales. Así es. A través de su Instagram ha hecho varias reseñas de este programa. Quiero desde aquí agradecerte, Maite, por el respeto que nos has hecho llegar y por la sintonía que has reportado de este programa. Muchísimas gracias por ese apoyo. Debo saludar también a una de las voces más importantes de la radio contemporánea, que es el señor Julio César III Venegas, Julio César III Venegas, quien a través de las redes sociales también me hizo saber su sintonía, sobre todo lo que fue la cobertura especial que nos correspondió hacer desde acá, desde esta cabina, en el 19 de abril. Gracias también a el que siempre está pendiente y reportando su sintonía, también una de las mejores voces que tiene Venezuela, que es el señor Guillermo Carrasco, cantante del cual su carrera la he seguido con mucho aprecio. Mi mamá es fanática de Guillermo Carrasco, por cierto. Por supuesto, no puedo dejar a las boconas, pues, a Igone y Eline, o sea, que son cabilleras absolutas, ¿no? Radicales, del ala radical de la sintonía. Y al señor Anderseger, también, que tiene una destacada trayectoria, un programa que él tenía, no sé si aún lo tiene, porque yo cuando vivía en Caracas lo escuchaba mucho, dedicado a los Beatles. Yo lo escuchaba muchísimo. Y me ha seguido por las redes sociales y me ha hecho saber también su sintonía. Igualmente, bueno, a Kiara, que siempre nos sigue, pero muy especialmente a su señor esposo, a Pascual, que se ha declarado cabillero absoluto y parece que nos pone a todo volumen y toda cosa, entonces eso genera conflicto y cosas. Kiara, por favor. Carolina Perpetua. Calma, con poco. Carolina Perpetua, por Dios. También. Siempre. Imagínate, también siempre en sintonía. ¿Por qué digo que son unas personas especiales a las cuales quería saludar? Porque es gente que tiene mucho tiempo en los medios y que aparte de eso tienen son de las voces más conocidas de este país, y que bueno, que una persona con esas voces conocidas y de amplio prestigio en los medios de Venezuela se pongan a escucharlo a uno y estén pendientes de lo que hacemos acá conmigo, que tengo esta voz del gallo Claudio adolescente. Yo por supuesto tengo que agradecerles su sintonía y por supuesto también ser parte de la audiencia de este programa. Muchas gracias. Y voy a decir algo, y esto no es una cuña ni quiere serlo, y lo voy a decir sinceramente con toda el respeto del asunto. Debo agradecer como ciudadano común a la gente del Banco Venezolano de Crédito, porque dentro o sea, tenía un gran problema con el banco del estado en el cual tengo cuenta, y tengo banco en ese estado, porque ese banco, bueno, tengo que decir el Banco de Venezuela, y ese banco era privado. Yo tenía mi cuenta en el Banco de Venezuela desde hace 15 años, y bueno, desde que eso lo agarró el estado, mira, la desgracia. Y entonces, bueno, como todo. Entonces, lo que son el manejo por internet y todo lo demás, bueno, eso para mí se había convertido en un suplicio. Entonces yo pregunté por mis redes sociales si alguien sabía si había un banco que valiera la pena, y varias personas me dieron el Banco Venezolano de Crédito, que abres la cuenta por internet. Y yo, para probar, ¿no?, dije, bueno, vamos a ver. Chico, abrir la cuenta por internet. Uno se mete por internet, abres la cuenta, seleccionas la agencia donde quieres, ya lleva tus papeles, seleccioné la agencia, fui. Ya los dos días me dieron la tarjeta de débito y ya tengo la cuenta. Mira, no es una maravilla. ¿Ese no es el banco de Oscar García Mendoza? Entiendo que sí. Fundador de... Fundador. Entiendo que es de la familia fundadora. La familia Mendoza son los fundadores. Banco familiar. Claro. En fin, yo no sé quiénes son los dueños, pero el banco me trataron muy bien en la agencia Plaza Paz del Paraíso. Me parece que la atención que me dieron fue la ideal y les agradezco muchísimo. Pero nosotros tenemos que decir que seguimos teniendo jornadas luctuosas. Y seguimos teniendo graves focos de represión, porque aquí hablan de focos de conflicto. Yo no hablo de focos de conflicto, hablo de focos de represión, porque aquí se ha concentrado la represión en ciertas y determinadas zonas. en el paraíso es una cosa horrible lo que se vive, lo que viven los habitantes. Lo que está ocurriendo en Chacao y en el municipio de Chacao y en zonas de Baruta también. Lo que está ocurriendo en Naguanagua, lo que está ocurriendo en Colón, lo que está ocurriendo en Villarrosa, lo que está ocurriendo en distintas zonas del país que se ha convertido en el centro neurálgico de la concentración de la represión de este régimen. Tengo que decir una cosa y no puedo dejar de decirlo. El día sábado hubo una jornada de protesta en el estado Vargas. El viernes, nada más el viernes, hubo 5 protestas en 5 sitios distintos del estado Vargas. Y yo tengo que hacer una culpa, porque yo había dicho aquí en estos días que bueno, que yo salgo de Caracas en medio de un campo de guerra y cuando llego a Vargas me encontraron los Teletubbies. Bueno, en efecto, revisé lo que había ocurrido toda esta semana junto al equipo de redacción de la página web elvarguense.com, de la cual formo parte, y me encuentro con lo siguiente. Resulta ser que hay protestas todos los días, de 5 y 6 protestas, y no hay quien las reporte, no hay quien las informe, porque los medios de comunicación en Vargas, la gran mayoría de ellos, están controlados o por el régimen o amordazados a través de la publicidad, estatal, se entiende. Hoy en elvarguense.com pueden leer mi artículo. En Vargas hay protestas, pero no se informan. Y también el artículo, y voy con esto, porque el día sábado detuvieron a un joven dirigente del partido 20 Venezuela en Vargas, Edióber Araque, y a mí de verdad el caso me pareció una barbaridad. Fue liberado ese mismo día, porque imagínese usted la barbaridad que significaba ese caso, que fue liberado. No había motivo alguno para meterlo preso, ser opositor. Y él escribió un relato, también está ahí en elvarguense.com, de lo que fue su secuestro, porque fue un secuestro. Lo secuestraron en un punto rojo y el punto rojo lo llevaron a rastras. Estamos hablando de una persona, un muchacho talentoso, inteligente, que a pesar de tener una discapacidad leve que le limita su motricidad, eso no le impide a él tener el pleno ejercicio de sus derechos. Bueno, y a pesar de eso, bueno, lo llevaron a rastras y se lo entregaron al SEBIN. SEBIN lo soltó. Después de un rato el SEBIN dijo, bueno, ¿y este por qué está aquí? O sea, ¿a qué se debe esto? Bueno, a que les dio la gana. Y aquí les da la gana de reprimir. Y a nosotros no nos da la gana de dejarnos reprimir. Vamos a ir al corte comercial. Al regreso vamos a hacer un contacto telefónico con el concejal del municipio de Chacao, Diego Charifker, para que nos diga qué es lo que está pasando en Chacao, cuál es el saldo de esta desgracia que le ha caído a Chacao en estos meses, que parece ser que los ciudadanos de Chacao como que son enemigos públicos número uno de este régimen, que los reprime cada día más. Y ojalá el concejal Diego Charifker tenga para nosotros información sobre lo que ocurre en este momento. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya tenemos en línea telefónica al concejal del municipio de Chacao, Diego Charifker. Diego, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, Neomar, Daniel. ¿Cómo están? Queremos que nos cuentes cómo se desarrolló la dinámica del plantón, que tuvo como epicentros importantes del país, entiendo, a la Francisco Fajardo a la altura, el distribuidor Altamira, y allí todo lo concerniente al municipio de Chacao. ¿Cómo se desarrolló la actividad, Diego? Bueno, la actividad todavía se está desarrollando, se está desarrollando con total tranquilidad, con participación masiva por parte de los vecinos del este de la ciudad. Hay que recordar que en el oeste de la ciudad se está dando la manifestación en la Avenida Victoria, donde la cosa no ha sido tan tranquila. Y escuchando lo que ustedes estaban diciendo anteriormente, justamente en El Paraíso, en otras partes del oeste de la ciudad, en el interior del país, se ha visto de nuevo la cara represiva del gobierno. Y eso hay que dejarlo muy claro, porque dejó de ser orden público hacer represión brutal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado ante cualquiera que decida opinar distinto al gobierno y salir a la calle pacíficamente a manifestarlo. Ahora, Diego, el tema del plantón ha sido puesto como en duda, ¿no? Por algunos sectores de oposición que dicen no entender, que dicen que se persigue con el plantón, que si es un trancazo más. ¿Qué hay detrás para Diego Charifker de un plantón? ¿Qué le suma, por ejemplo, a la lucha democrática en términos de la protesta que ya tiene más de mes y medio desarrollándose en este país? Sí, y si quiere vamos a llevarlo a discutir un poco cuál ha sido el efecto de estos 40 días. Porque no solamente el plantón como actividad puntual, sino estos 40 días, 45 días de protesta. La realidad es que hace 47 días el país parecía estar normal. Todo el mundo sabía que el país se estaba cayendo a pedazos, pero no ocurría nada. Veamos a los diputados haciendo sus acciones en la Asamblea Nacional, veamos a los diferentes sectores políticos y partidos políticos constantemente haciendo activismo en la calle para buscar un cambio en el país, pero parecía que todo estaba ocurriendo normal en nuestro país. Lo que ha hecho estos 45 días es demostrar que el país no está normal. No podemos vivir en esta crisis constante, no podemos vivir en esta situación donde tenemos un gobierno que no gobierna por todos, valga la redundancia, sino que simplemente gobiernan para ellos mismos. Buscan mantener el poder y mantenerlo bajo cualquier forma. Y el plantón justamente es uno de esos mecanismos de protesta entre las diferentes marchas y actividades que se han hecho estos 45 días para demostrar que las cosas no están normales, que somos una gran mayoría de los venezolanos que estamos en la calle protestando diariamente justamente por el cambio de gobierno, por ese cambio que tanto necesitamos y por algo tan simple, tan básico y tan importante que son las elecciones. Porque al final la exigencia ahorita es que se convoquen elecciones, no solamente de gobernadores que están vencidas, sino las municipales que están por vencerse ahorita en diciembre, y también adelantar las elecciones presidenciales del año que viene, que sea el pueblo venezolano justamente a través del voto el que decida el futuro del país. Y vemos cómo este gobierno es tan poco democrático que hasta su instancia que ellos intentaron inventarse, que es esta constituyente, ni siquiera la convocan a través del voto, la convocan a partir del dedazo del presidente de la República, que hay que reconocer, sí tiene la posibilidad de tener la iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pero la Constitución es muy clara. El poder originario está en manos del pueblo, y es el pueblo el quien decide finalmente si esa iniciativa aceptarla o no a través de una consulta nacional. Diego, buenas tardes. Estaba escuchándote atentamente y yo de verdad, viendo todo lo que hemos visto estos 45 días, ¿tú de verdad crees que esos muchachos, a los cuales la gente ha bautizado los guerreros de franela, que se están cayendo a piedra y a molotov contra las tanquetas de la Guardia Nacional, van a dejar de hacer lo que están haciendo, tomando en cuenta que han salido a la calle con toda su indignación si se convocan unas elecciones? No, bueno, digamos, al final yo estoy convencido y teniendo la posibilidad de conversar con alguno de ellos de que sus exigencias al final no son como el gobierno intenta mostrarlos, como unos chamos anárquicos que lo que buscan es la violencia. No, ellos lo que quieren es una juventud frustrada que entiende que en el país actual es imposible progresar. Una juventud que entiende que avanzar en esta Venezuela donde no hay posibilidad de tener una casa propia, no hay posibilidad de tener un carro propio, si quiere formar una familia no la ve viable por los altos costos de la vida, que se gradúan de la universidad y no consiguen trabajo en el área a que estudiaron, o si tienen suerte y la consiguen, nunca será un sueldo suficiente para poder vivir. Pero es una juventud altamente frustrada, una juventud altamente agotada, una juventud que ha sido víctima o de la inseguridad o de ver a panas yéndose del país por la misma situación. Pues ellos están ahí con estas mismas exigencias, están con la exigencia de querer cambiar el gobierno y querer cambiar el gobierno a través del voto. Y ellos dicen, los escudos no son escudos para atacar, son escudos para defenderse de la represión. Y para dar algunas cifras, por ejemplo, cuando iniciaron las protestas, a Chacao ingresaban un promedio de 30 a 40 personas heridas diarias por manifestaciones. Solamente el 54% de ellos eran por traumatismos. A partir del 3 de mayo, que ha sido el día de mayor represión en lo que va de estos 45 días de protesta, ingresaron en un solo día 164 heridos. Esos 164 heridos, 84% fue por traumatismos o a la cabeza o a las piernas. Ahí lo demuestra claramente, dejó de ser control del orden público a ser represión por parte del Estado. Y eso ha llevado a que ha habido un total de más de 600 personas que han ingresado a Salud Chacao heridos, ya sea por quemaduras, ya sea por traumatismos, ya sea por golpes, ya sea por asfixia a causa de las bombas lacrimógenas. Pero lo que ha demostrado es que quien sale a manifestar ya tiene que llevar dos instrumentos o dos indumentarias indispensables. Ahora, aparte, Diego, la bandera, el cinto, etcétera, el casco y la máscara antigua. Diego, intento reformular mi planteamiento. ¿Tú crees que ese régimen que le está disparando a la gente bombas lacrimógenas a la cabeza, que le está tirando a pegar al cuerpo para dejarlos lesionados o lisiados, que ha dejado el saldo luctuoso de 50 muertos en estos días de protesta, que le ha disparado con colectivos y con guardias nacionales, que desconoció una Asamblea Nacional electa mayoritariamente por la gente, que destituyó alcaldes y gobernadores, inclusive chavistas, a los cuales sacó de su cargo, nombrando o gobernadores por encima de ellos o estos famosos protectores? Este régimen, con todo lo que ha demostrado en todo este tiempo, ¿tú todavía crees que va a salir por elecciones? Bueno, saber exactamente cómo vamos a salir este gobierno es muy difícil. No tengo una bola de cristal para intentar adivinar o saber qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí estoy convencido es que los sectores democráticos del país luchamos por salidas democráticas de esta crisis. Es difícil pensarlo a veces, es difícil imaginárselo, Yo recuerdo muy bien que cuando eran las elecciones de la Asamblea Nacional, muchos decían que era imposible pensar en que íbamos a ganar un proceso electoral y lo ganamos de forma abrumadora. La situación ahorita en Venezuela es muy distinta a la de hace 47 o 48 días. Ya la comunidad internacional casi de forma unánime sabe y entiende lo que realmente ocurre en Venezuela. Es evidente lo que está ocurriendo y la comunidad lo sabe, no solamente nacionalmente y la población venezolana, que ya al mismo chavista se le hace muy difícil justificar de que hay una democracia en Venezuela, y reconoce, en una encuesta que hace poco se publicó, demostraba que cerca del 40% de los que se llamaban chavistas reconocen que en Venezuela no hay democracia sino hay dictadura. Una cosa sorprendente. Uh-huh. Uno pensaría que el chavista creería que hay democracia. 40% de los chavistas creen o saben o dicen que hay una dictadura en Venezuela ahorita. Pero por eso la situación es completamente distinta. Y eso es gracias a la lucha de calle y a la protesta constante que se ha dado en las calles venezolanas. Y está esta situación del escarche, o como se pronuncia, digamos, el apuntarle el dedo a quienes están viviendo fuera del país a punta de dinero robado venezolano, que es una situación muy polémica, como decían ustedes. ¿Qué opinas tú de eso, Diego? Bueno, yo creo que eso sí es un debate. Yo tengo que reconocer que hay una opinión de mi cerebro y una opinión de mis intestinos. Mis intestinos dicen que, bueno, que eso se lo merecen por toda la situación y toda la desgracia que le han traído al país. Mi cabeza también dice que quién es realmente responsable. Por ejemplo, ¿es la hija de Jorge Rodríguez responsable de lo que hace su papá? Sí, no, pero también uno podría decir, si siempre ha sido funcionario público Jorge Rodríguez, ¿cómo tiene él el dinero para que su hija estudie en Australia con todos los lujos que tiene? Ya ella es mayor de edad, uh-huh. Ella tiene que hacerse la pregunta también de dónde viene ese dinero. Tengo que admitir que no tengo una posición fija al respecto. Creo que sí, si nosotros atacamos constantemente al que es chavista, no vamos a lograr cosas como el caso de la Fiscal General de la República o el hijo del Defensor del Pueblo de entender y tener la valentía de levantar la voz contra lo que está ocurriendo. Diego, pero quiero, si son ciertas, no es mi héroe. Claro, la fiscal no es mi héroe, ni nadie. Tampoco la reconozco como líder ni seguro. Nada por el estilo. Uh-huh. Pero sí tuvo la valentía de poder asumir una postura institucional ahorita. Ojalá lo hubiese tenido desde el principio. Diego, pero sí institucional es ahorita y eso es importante. Si nosotros entendemos y damos por ciertas las encuestas y las mediciones que indican lo que dicen los chavistas con respecto a si esto es democracia o dictadura, y entendemos que hay mediciones serias que indican que más del 80% de los venezolanos se declaran opositores, no parece tener mucha validez eso de que hay que sumar y no restar, porque quien ha sumado más opositores a la oposición es precisamente el régimen, y el repudio que se le da en las calles, que se les da cuando los ven en un restaurante a sus hijos o todo lo demás, es un repudio legítimo. Y el que se le repudia, por ejemplo, a la hija de Jorge Rodríguez, como se la repudiaron en Australia, o a todos los demás, evidentemente es una respuesta natural del que, estando exiliado, ve en los rostros de quienes disfrutan del dinero ajeno el rostro de quien los obligó a irse de su país. Sí, totalmente de acuerdo, y tienes un punto muy válido ahí, pero lo que al final mantiene en el poder este gobierno no es la popularidad de las mayorías. Lo que mantiene este gobierno todavía en poder es justamente el control y la fuerza, ya sea las Fuerzas Armadas o las diferentes instituciones del Estado. Pues por esa razón, si nosotros no logramos quebrar esa barrera moral de ellos, de entender de que mejor se ponen del lado correcto de la historia, como dicen algunos, y no del lado contrario, en seguir permitiendo esta represión y permitiendo esta dictadura, no vamos a lograr el cambio de gobierno. Si nosotros logramos convencer a más altos jerarcas del gobierno de que tienen que levantar la voz contra los abusos que se están perpetrando, si podemos lograr que más militares, como son el caso de los 85 guardias nacionales detenidos por no prestarse la represión, si nosotros logramos que policías nacionales, guardias nacionales, policías regionales en diferentes estados decían no apuntar sus armas contra el que manifiesta democráticamente y pacíficamente, sino decidirle a su comandante o a su superior, no vamos a reprimir a quienes hacen una exigencia legítima que nosotros también tenemos, vamos a lograr el cambio de gobierno. Mientras nosotros no logremos sumar a esas personas, seguiremos con esta dictadura que al final mantiene el poder por la violencia y no por el poder o no por el apoyo popular. Te agradecemos muchísimo, Diego. Un gran abrazo desde acá. Abrazo a ustedes dos también. Muchas gracias. Era Diego Charisker, concejal del municipio Chacao. Vamos a la pausa rapidito y ya volvemos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, una precisión que nos hacía Willy y el amigo Lázaro también. a propósito de la discusión del Banco Venezolano de Crédito. Fue fundado por Pérez Dupuy, yo no recordaba esa particularidad. Luego pasó a manos de la familia Mendoza, de la cual uno de sus descendientes es Oscar García Mendoza. Vamos con los mensajes, vamos con la participación de ustedes a través del 3456. Por supuesto, ya pueden en unos minutos comenzar a llamar a través del 482-9750. Leemos algunos tweets que nos envían acá a la cuenta. Hoy detuvieron a cientos de personas y la MUT sigue regalando muertos, heridos y detenidos. Basta, la protesta debe evolucionar, dice arroba uposo. También Ari Albeniz dice, ¿cómo Diego Charisker todavía cree en elecciones con este régimen? No lee las señas. Venezuela, Nueva Zimbabue. Si los esbirros y familiares pueden seguir manteniendo sus lujos y estilo de vida, nunca cambiarán, porque estos son asesinos. Cristina Llanes, tengo un hijo que está en quinto año, es un excelente alumno y no puede aspirar a una beca. Le robaron el dinero y Rosa Inés, mientras tanto, está en la Sorbona, en Francia. Iris Silva nos dice, nuestros niños tienen derecho de conocer una Venezuela mejor. Karen Rondón dice, ¿hasta cuándo eso del lado correcto de la historia? Daniela Abella nos dice, hay que perseguir a todo hijo de boliburgués que viva como rey con nuestro dinero. Nos dice Néstor Pérez, este gobierno recibe ayuda internacional de Irán, Cuba y Rusia, pilas con eso. Acá nos envía el amigo, saludos a Pedro Pablucci, que también reporta su sintonía como siempre. Juan Carlos Martínez nos pide que saludemos a dos fans, aquí todo el mundo es fan número uno, nosotros no tenemos número dos, todos son fans número uno. Es importante. A su señora madre Julia Rojas y a su esposa Doris López. Bueno, un saludo a Julia Rojas y a Doris López, oyentes de este programa. Debemos, por acá nos dice Raúl José Portillo, los hijos de esos funcionarios se benefician de lo que hacen sus progenitores y disfrutan de esa riqueza mala vida a conciencia. Aquí nos dice, saludos a Natalia, que está también en sintonía del programa. Mira, a propósito de elecciones y a propósito de salir de este régimen por elecciones y a propósito de la gente en la calle pidiendo elecciones y a propósito de todas esas cosas, Iris Varela abre su boca y con clara voz dice, estamos enfrentando una insurrección armada. Échale tú. A esta declaración de Iris Varela se suma la que ya había hecho Pedro Carreño. Soto Rojas, que sí sabe de insurrecciones armadas porque es su especialidad, diciendo exactamente, la oposición está en un alzamiento insurreccional. Entonces, es importante esto porque esta gente que tanto habló, oye bien, esta gente que tanto habló en contra de Rómulo Betancourt, en cualquier momento, van a salir a decir, disparen primero, averigüen después, si entran en cuartel los dejaremos tendidos y no los recibiremos con confeti ni serpentina. Agarrarán el discurso de Rómulo para usarlo contra la ciudadanía en vez de darse cuenta de que los enemigos de la ciudadanía, los que han declarado enemigos a la ciudadanía, son ellos. Y que Rómulo los combatió a ellos y a los que crearon este monstruo del comunismo nacional que vio la pacificación de Rafael Caldera en el 69, no como una, como la paz, sino como una tregua de la cual se iban a aprovechar para retomar fuerzas y seguir conspirando. A mí me llama mucho la atención que estos puntos rojos y que este aparataje de propaganda han querido posicionar la paz, el tema de la paz. Entonces, no, un pueblo de paz, y entonces la paz, entonces constituyente es igual a paz y todo aquello. Maduro es igual a paz. Y Maduro es igual a paz, y revolución es paz, y la cuestión, bueno, si algo no es una revolución es paz, porque no ha habido una sola revolución en la historia de la humanidad que no haya venido con sangre. Cuando yo veía hoy aquí en San Martín del Puente 9 de diciembre, porque esta es la otra, o sea, a uno no le estén echando cuentos de lo que está ocurriendo en la calle, porque nosotros estamos en la calle y lo estamos viendo. Cuando yo vi hoy unos muchachos con sus capuchas hechas de franela, con los huesos al aire, porque estamos hablando de muchachos pasando hambre, con unos escudos ahí, con una cruz, en medio de una refriega con la Guardia Nacional, me vino una ráfaga, Neomar, porque voy pasando y veo que los que están del otro lado, yo no sé cuál está del lado correcto de la historia, porque la historia la veremos después, los que están de este lado eran unos muchachos vestidos de verde. y los que estaban del otro lado eran unos muchachos con unas capuchas. Mientras tanto, los generales tienen a sus hijos, que podrían tener la edad de esos guardias y la edad de esos muchachos, tienen a sus hijos viviendo tranquilos en el exterior. Y vestidos de Chanel y de vestidos Gucci. De Chanel, comiendo todos los días, bien perfumados, con el mejor teléfono y con la mejor ropa. Mientras tanto, la juventud venezolana aquí está, unos en una acera y otros en otra acera, dando y recibiendo en medio de una batalla en la que pareciera que estos generales lo ven desde arriba y se ríen. Sí. Entonces, no me vengan a mí a decir ahora, no me vengan con miramientos moralistas a decirme que una persona que está en Miami trabajando como mesonero, con toda la dignidad que eso pueda tener, lo va a usted a obligar a que le sirva el café al hijo o al presidente o al exministro de un ladrón, y no se va a molestar por hacerlo ni le va a pegar un grito. No me vengan con eso. No me vengan con eso. Vamos rapidito con las llamadas de los oyentes a través del 482-9750. Bienvenido, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Aló. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. Sí, amigo. Omar López. Señor Rosales. Señor López, adelante. Bueno, no sé si ustedes vieron hoy, vieron a la entrevista que le hicieron a Armada de Carrara, que se le hizo a Vladimir. No la vi. Ese es el otro burrito sabanero, pues. Como ustedes dicen, ese es el otro burrito saladero del gobierno. Uh-huh. Bueno, lo estuvo totalmente acorralado Vladimir con las preguntas, y ese hombre no hallaba ni cómo defenderse con las preguntas que le estuvo haciendo Vladimir. Bueno. Bastante acorralado lo tuvo, y él dice que para él aquí no hay dictadura. Que aquí en este país no hay dictadura. Bueno, hace 5 años sí había, porque él mandaba a la gente a marchar, y allí como lleven dulce, y lleven caramelo, y él no se quitaba el flu. Llévenme chocolate, llévenme agua. Pero gracias. Ustedes tienen otro que nombraron ahí, que también es de la manada, que fue el que se acuerda que es Elías Agua. Claro. Bueno, este es un burrito sabanero que ustedes lo pusieron así, este es el otro, burrito sabanero, y ahí queda otro más, que ya se lo voy a nombrar, que es una burrita sabanera, Delcy Rodríguez. Bueno, gracias Omar, gracias por tenemos su más llamada telefónica, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? San José del Ávila. ¿Su nombre, por favor? Miguel de San José del Ávila. Adelante, Miguel. Mira, yo de verdad le hago un llamado al pueblo venezolano, de que aquí estos diputados de la oposición, como el que acaba de hablar con ustedes, de verdad que tienen que ponerse serios. Aquí nosotros no podemos aceptar de que se sigan burlando de este pueblo, de este país. Si no les gusta que los persigan, entreguen el dinero, porque aquí, para acabar con este cáncer, hay que castigar. Y las cosas se tienen que llamar por su nombre. Si son narcotraficantes, si hurtaron el dinero de la nación, señores, los hijos también son cómplices, porque uno como hijo tiene que decirle al padre o dar el paso al frente. Bien, Miguel, gracias por su opinión. Tenemos otra más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Mari, ¿cómo estás tú? Hola, Mari. Bien, mi amor, ¿cómo estás? Aquí, escuchándote. Yo le voy a decir una cosa a cualquiera de la oposición, que me diga a mí que donde yo consiga uno de los hijos de Jorge Rodríguez, de Eduardo Cabello, de Nicolás Maduro, de Silvia Flores, de quien sea, no le voy a decir algo, estás equivocado. Y si no quiere que yo lo desprecie para el resto de su vida, que no me digan a mí que estoy fuera del país, que donde yo consiga uno de los hijos de estos bandidos, yo no voy a protestar y no le voy a decir lo que tenga que hacer, ni le voy a tocar cacerolas, ni voy a hacer lo que sea. Porque mientras tanto, mi familia está allí pasando hambre, mis amistades están allí pasando hambre y necesidad, mientras los hijos de ellos están disfrutando aquí en un parque, en un buen restaurante o lo que sea. Se equivocaron los de la oposición, que vuelvan a decirme a mí que no le proteste a quien sea. Le protesto y le protesto. Chao y gracias. Gracias, Mari. Gracias, mira, Mari. Con respecto a eso, rápidamente tengo que decir algo. Si mi papá, Dios lo quiera, o si el papá de alguien se roba unos reales y me compra unos zapatos, y yo sé que el dinero con el que me compró los zapatos es robado, yo estoy cometiendo un delito que se llama aprovechamiento de bienes provenientes del delito. Yo no me explico cómo tanta gente, especialista aquí en derecho, o que se la dan de intelectuales de forma, intelectuales orgánicos, y que andan por ahí pontificando, inclusive metiéndose con los exiliados, diciendo que los exiliados están cómodamente. Ay, que están cómodamente mientras nosotros estamos aquí tragando gas. Mire, ¿quién va a estar cómodo dejando a su familia en Venezuela, por Dios? Hay un delito que se llama receptación. es el delito cometido por los que, teniendo conocimiento de la comisión de un delito contra la propiedad, aprovechan para sí los efectos del mismo. Es decir, si el papá de fulanita de tal es un ladrón y fulanita de tal se va a vivir con los reales que su papá le da, fulanita de tal está cometiendo el delito de receptación. Y eso es en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Ahora, yo sí quiero poner las cosas, los puntos sobre las guías. Yo quisiera pedirle a los venezolanos que están en el exterior, expulsados por el país que los vio nacer, yo les pido que no se queden nada más en el repudio, sino que con tanto abogado que hay y con tanta libertad que hay en los países donde ustedes están, denúncienlo a ese señor Eugenio Vázquez Orellana, que fue ministro de Banca Pública, presidente del Banco Central y presidente del Banco de Venezuela. Yo estoy completamente seguro que en los Estados Unidos tienen que preguntarse, ¿y ese señor qué hace aquí y con qué dinero? Y yo estoy seguro que una denuncia bien hecha va a dar como resultado que ese señor lo saquen de allá. Porque ya esas cosas prosperan. Vamos a abrir el corte comercial y ya venimos con más información. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mensajes a través del 3456, ya en la recta final del programa. Luis Chirinos dice: ustedes se ganaron el cariño y respeto de la gente, que cada día son más los oyentes. Un abrazo a Luis, con el que hablé el viernes, que estaba de cumpleaños. Yanni Naro: se debe tener mucho cuidado con la supuesta asistencia que firman en las asambleas de vecinos, porque es capaz que ahora agarran esa asistencia y la validan como solicitud para la tal constituyente. Cabilleros: el plantón no manifiesta nada que el régimen y el pueblo no sepa. El plantón es una convocatoria de algunos dirigentes de la MUD en intento de protagonizar la protesta, que es exclusivamente de un pueblo que está disgustado y que tiene como único objetivo enfriar la calle gradualmente. Mire, no llego hasta allá. José Jesús Martínez Marín nos dice: hay diputados que guabinean cuando están matando a la gente en la calle. Oficialista detectado en el exterior será repudiado y denunciado. Luis Velázquez nos dice: los que salimos de Venezuela no lo hicimos por vacaciones, trabajamos en lo que se pueda, y los chavistas viviendo como reyes. Uh-huh. Son el jet set. Nos dice por acá Odalis: estamos denunciando a venezolanos que han llegado últimamente buscando asilo y montando negocios con dólares y control de cambio en Venezuela. Nos dice por aquí Juan Carlos Marín: abogado Luis Enrique Nieves, secuestrado por la Guardia Nacional en el Trigal por detenerse a ayudar a un afectado, le quitaron la moto. Joaquín Lombardi, bien delicada esa información. Joaquín Lombardi nos dice: cuando uno va a abrir una cuenta en cualquier país, te investigan a fondo. ¿Será que a los chavistas no se lo hacen? Ajá. Víctor Gómez, de Boleita, dice: el pueblo no puede dejar la lucha en la calle hasta que termine de caer el régimen. Teresa Iriarte dice: esta es una guerra de todo tipo. Inclusive, no hay agua en el kilómetro 9 de Colina Suave del Junquito. Es una necesidad de vida que tenemos quienes vivimos acá. Elena Juárez nos dice: aquí en Estados Unidos los están investigando a muchos de esos personajes. José Santana nos dice: el hijo de enchufado que consiga lo escracho por ladrón y sinvergüenza. Alejandra Bolívar nos dice: es un caso ético y moral. Qué difícil tratar de hacer justicia por nuestros propios medios. Pero lo que sugiere Daniel es excelente. Un gran abrazo a los dos por mantenernos informados desde Chile. Gracias, Alejandra Bolívar. Miriam Morantes dice: qué tristeza como está mi pobre Venezuela. Un servicio público rapidito y ya estamos por despedir. Urge para el familiar, uh-huh, para un familiar asparaginasa de 1000 y el antibiótico también teglicicina de 50 miligramos en ampolla para la señora Valera. Número telefónico 0424-274-1696. Con urgencia para joven en terapia intensiva se requiere midazolam de 50 miligramos en ampollas y ciclo Caprón de 500 miligramos en ampollas. Quien puede ayudar con midazolam de 50 miligramos y ciclocaprón de 500 miligramos, por favor contactar al número 0412-217-9328. Igualmente, con urgencia para niña, se requiere Silkin, Davonet, Divonex y Calipotriol. Metotrexate de 2.5 miligramos. Contacto 0426-608-3832. 1-800-633-3636. Dicen por acá, del plantón al paro nacional y un servicio público ya, ahora sí, a la despedida, la señora Graciela Aponte. Eso del plantón al paro nacional no lo entendí. Bueno, un paro nacional... a mí me parece yo que llamar a un paro nacional es bueno, una... aquí hay un paro. O sea, tú le vas a decir a los comerciantes y a los empresarios a los cuales el régimen quiere expropiar que se vayan a paro, eso es entregarle la llave al tirano para que lo termine de expropiar. Decía que en un servicio público a la despedida, Graciela Ponte solicita Dilantin o Epamin de 100 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese al 0416-404-7503, 416-404-7503. Y nosotros este nos vamos por hoy. Se acabó por hoy, nos vemos en mañana y nos escuchamos de nuevo con otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Muchas gracias. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.